Hola, bueno, ¿cómo están todos y todas? Sé que están reunidos en Pilar, médicos, enfermeros, enfermeras, directores de hospital y también de centros de salud, auxiliares, bueno, acompañando a los trabajadores y trabajadoras de la salud que integran las listas electorales de Fuerza Patria. Bueno, sé que todos y todas ustedes están allí en la primera trinchera de la salud, esa trinchera que es el hospital público, que están llevando adelante una tarea de entrega y de compromiso para sostener todo el sistema contra viento y marea en medio de un vendaval, de este vendaval, ¿no?, que provoca la escasez de recursos por el abandono explícito del desgobierno de Milei. Intuyo que hoy ahí en Pilar hay un ámbito muy, pero muy parecido al último encuentro de salud que mantuvimos con Nico y otros compañeros allá por el 23 de noviembre del 24 en el campus de la Universidad Nacional de Rosario. Es increíble, increíble porque solo han transcurrido 10 meses de aquel encuentro y parece que hubieran pasado 10 años, no sé, una eternidad. Es que ha sido tal la velocidad y la profundidad del deterioro, del daño que han provocado las políticas de ajuste del desgobierno de Milei, que realmente parece una eternidad. Ajuste a los que menos tienen y a los vulnerables, ¿no? Y que han impactado de lleno en la salud de las grandes mayorías de nuestra población. Será por eso que tengo esa sensación, ¿no?, de una eternidad lo que estamos pasando. El retiro de medicamentos gratuitos en el PAMI, el corte de suministro de medicamentos, de psicofármacos para los pacientes de la salud mental, la falta de entrega de vacunas, el financiamiento de todos los programas, que se suman además al ataque sistemático a instituciones emblemáticas de la salud, como el Garrahan o el Bonaparte, y que ya son escenas cotidianas de esta verdadera catástrofe social. Me cuentan compañeros que trabajan en territorio, ¿no?, que de jubilados que parten en tres pedacitos la pastilla de hipertensión porque con la pensión o la jubilación no les alcanza. Dios mío, me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioscos porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo, con hospitales públicos que no dan abasto porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga, qué sé yo, una verdadera calamidad. Pero permítanme, quiero detenerme un instante y recordar algo que dije aquel 23 de noviembre en la Universidad de Rosario y su relación con dos temas de salud que hoy adquieren una dramática actualidad. Uno, el de las muertes por el fentanilo. Y el otro, el escándalo de las coimas con los medicamentos de los discapacitados. Me acuerdo que aquel 23 de noviembre critiqué la obsesión desregulatoria de Stutzenegger y dije que solo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que lamentablemente se comprueba hoy en el caso del fentanilo cuando ajustan y desregulan todo el sector de salud y en especial al ANMAT, provocando por falta de control la muerte de 96 personas, por lo menos es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Porque, compatriotas, no lo duden, la desregulación también puede matar. Y arriba tienen el tupé de intentar responsabilizar al kirchnerismo. ¡Dale! ¡Dale! Fue nuestro gobierno en el 2011 y el 2012 el que reguló por primera vez al fentanilo y estableció un sistema de trazabilidad, o sea, de seguimiento estricto en toda la cadena de producción y distribución. Pero no solo eso. Los que derogaron y sacaron de esa categoría al fentanilo fueron los gobiernos de Cambiemos, de Mauricio Macri en el 2016, hoy socio minoritario de los hermanitos Milei. Muy caraduras, la verdad, muy. No se hacen cargo de nada. La culpa siempre es de otros, y por supuesto de los cucas, claro, ¿no? Aquel 23 de noviembre, cuando critiqué la obsesión de la desregulación de Stutzenegger,